hacia el plan de estudio 2013. Los créditos académicos los poníamos ahí, es la unidad de valor asignada a los cursos en función de su peso académico dentro de un plan de estudio. Cada curso puede valer uno o más créditos y representa el trabajo académico del estudiante. ¿Tá? Otra pregunta que nos han hecho es, ¿los créditos ya no hay más nota? No, uno tiene la nota de aprobación y además eso se creditiza. ¿Tá? Lo que sí se hace es hacer un cálculo de las horas de estudio, de las horas aula, y se traduce en este palabrita que podría haber sido otra, pero se llama créditos, ¿tá? Sobre todo para que nos permita dialogar con otras facultades y con otras facultades del mundo. Los cursos. Ustedes van a ver, ustedes tienen cursos, pasantías, prácticas, laboratorios, trabajos de grado, etcétera. Se definen en términos de números de horas semanales o semestrales de trabajo académico del estudiante, que se miden en horas presenciales y en número de horas de estudio o trabajo autónomo del estudiante. Un crédito vale 15 horas, ¿tá? Por eso les poníamos ahí, los créditos se establecen por unidad curricular, indistintamente de la modalidad de cursada, siendo la unidad de medida un crédito por 15 horas de trabajo del estudiante. El crédito académico se basa en la importancia también de los contenidos. Entonces, muchas veces no importa esta modalidad de cursada. No importa si ustedes para salvar evolutiva lo hicieron libre, lo hicieron con grupos, lo hicieron viniendo a los teóricos con grupos reuniéndose o simplemente se quedaron solos leyendo. ¿Tá? Lo que importa acá es que ustedes den cuenta de que esos contenidos los saben, ¿verdad? Y que se puedan acreditar. Eso es lo que quiere decir cuando dice independiente, indistintamente de la modalidad cursada. A modo orientativo, en facultad se estableció la siguiente relación, en base a horas presenciales. Por cada hora de hora aula, se computarán 2 horas de trabajo supervisado y autónomo del estudiante. Tomamos, además de la hora aula, por hora aula, 2 horas de estudio autónomo. ¿Tá? Si yo les pregunto, por ejemplo, entonces, en un crédito, ¿cuántas horas presenciales de aula ustedes tienen que hacer? ¿Qué me dirían? 5. ¿Tá? Porque se les vale el resto como lo que les lleva a estudiar, o preparar, o hacer informes. ¿Sí? Para el plan 2013, las prácticas y proyectos de carácter anual... Las prácticas y proyectos de carácter anual tendrán una asignación no menor a 20 créditos, que incluirán las horas de campo, de supervisión y de estudio. Si es una práctica anual, que ustedes tuvieron una hora y media de aula con el docente más todas las horas que pueden tener de trabajo, mínimo se está estableciendo que valgan 20 créditos. Por lo tanto, los que ya tienen las pasantías de cuarto hechas, ya tienen 20 créditos. ¿No es una buena noticia? Bueno, sigamos. Los cursos semestrales, de hora y media semanal de aula, se le asignarán 5 créditos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes hicieron los básicos. ¿Sí? Los básicos de grupal, taller, dicen por ahí. ¿Está? Y los cursos semestrales de 3 horas semanales, esto es para el nuevo plan, ¿eh? Ustedes ahora no tienen cursos semestrales de 3 horas semanales. ¿Ah, tienen? ¿Cuál? Profundización en psicopatología, perfecto. Antropología también, bárbaro. Bueno, entonces los cursos semestrales de 3 horas semanales de aula se le van a asignar 10 créditos. Este plan no va a tener cursos anuales. Lo importante acá es que ustedes lo que tienen en el plan 88, para poder pensar en seguir del plan, pero ver cómo nos acoplamos a la implementación global, igual vamos a tener que pensar en esta lógica de créditos, módulos y unidades. ¿Sí? Los que se cambian de plan obviamente también, porque ese ya es el lenguaje del nuevo plan.